está conmigo por la fama. Que tú me conoces desde hace tiempo. Te pasas contando cuánto me ama. Aunque piensen que no te merezco y sé que pa' tu padre yo no soy simpático. Que pa' tu madre yo soy un lunático. Pero más si te encanta no digas que no. Yo sigo siendo tu romántico. Y que te gusta un bandulero. Y a tu gato que no crea que te lo metió primero. Que yo te comí hace rato cuando no estaba con él. Que rompiendo mi colchón yo te convertí en mujer. Cara bonita y alita mi yoy. Su tenis Nike conmigo su yoy. Sigue bailando, no vamos pa'l lobby. Si él te molesta le vacío la body. Y ahora está dentro de mi cama. Y tú me llamando afuera. Tu amor adolescente. Cada año que pasa usted se pone más caliente. Parece 18 y ya pasa los 20. Yo no sé por qué siempre tú me vuelves a buscar. Para volverlo a hacer. Vida diferente pero en la cama somos igual. Lo de uno adicto al sex. Yo no sé por qué siempre tú me vuelves a buscar. Para volverlo a hacer. Dime si repetimos en el mismo lugar. Que tú no estás conmigo por la fama. Que tú me conoces.